Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, mi nombre es Gabriela Patrón. Y mi nombre es Bruno Ortiz y esto es Doble Check. Este es un podcast semanal que te trae lo más importante de lo que sucede en el mundo de la tecnología, especialmente en el Perú. En este séptimo episodio volvemos a llegar cargados de mucha información. Por un lado, se complica el tema del filtrado de datos de Facebook. Motorola lanza una campaña para darnos un respiro del celular. DirecTV anuncia la transmisión del Mundial en 4K. Y Huawei presenta su línea P20 en el país con una gran novedad. Y esta semana, quien se somete a nuestro cuestionario Doble Check Pregunta es Luis Carlos Burneo, más conocido como Henry Spencer, considerado por algunos como el pionero de los bloggers peruanos en YouTube. Llegados hasta este punto, lo único que resta es decirles bienvenidos a Doble Check. El evento más importante de esta semana en el Perú fue la presentación oficial de los P20 de Huawei, una familia que hace muy poquito fue lanzada mundialmente en París y de la que comentamos en nuestro quinto episodio. Y quizás lo que más sorprendió a propios y a extraños fue que, a pesar que se había adelantado que al Perú solamente llegaría el P20, resulta que el P20 Pro, sí, esa bestia a la que todos vimos en diferentes análisis extranjeros, también estará por estas latitudes. Pero para conocer más sobre el tema, Bruno y yo fuimos a la presentación y a continuación te contamos todo. Estamos con David Moedo, que es director de Relaciones Públicas para Latinoamérica de Huawei, y él es el que ha dirigido la presentación hoy día del nuevo, de la nueva serie P20 de Huawei presentada aquí en el Perú. Y vamos a conversar con él un poquito con respecto a las novedades que trae el nuevo equipo. Cuéntanos, David, ¿qué de nuevo, cuáles son las diferencias que tiene esta nueva familia de equipos con respecto a la generación anterior? Bueno, Bruno, definitivamente tenemos considerables diferencias. Es un salto adelante importantísimo para la marca y para la industria también. De entrada, tú puedes ver que el Huawei P20 Pro es el primer dispositivo en el mundo en tener una triple cámara Leica. ¿Por qué tenemos una triple cámara Leica? Muy fácil. Estamos dotando a este equipo con una óptica, un telefoto de 8 megapíxeles que te da un zoom óptico totalmente 3X o un zoom híbrido 5X sin absolutamente ninguna pérdida de calidad. Esto es muy importante porque nos dimos cuenta que un dolor de cabeza de los usuarios era que querían hacer fotografía más cerca, pero sin el zoom digital o no se podían acercar. Por ejemplo, vamos a un concierto y es muy fácil que pues no le pudimos invertir y tuvimos que sentarnos un poquito atrás, pero aún así queremos captar toda la acción de nuestra banda favorita. Bueno, sin necesidad de movernos o de mover a la banda, con este zoom 3X o zoom 5X híbrido podemos estar cerca. Además, tenemos una de las cuentas de megapíxeles más grandes de la industria, con 40 megapíxeles en esta óptica RGB, la óptica a color, y por supuesto, no nada más se trata de aumentar megapíxeles, también las tecnologías que están por detrás. Tenemos un sensor de 2 micras. Para darte una referencia, nuestro competidor más cercano tiene un sensor de 1.23, 1.25 micras más o menos. ¿Cuál es la utilidad de un sensor de este tamaño? El capturar más luz, sobre todo cuando estamos haciendo fotografía en condiciones de poca iluminación. Por supuesto, la inteligencia artificial es otro de los ejes de la marca. Como ustedes saben, desde que lanzamos el Mate 10 Pro el año pasado, ya comenzábamos con, digamos, las primeras aplicaciones útiles de la inteligencia artificial enfocada a la fotografía. El día de hoy esto ha evolucionado. El primer paso es incluir más escenas y más reconocimiento de objetos. Pasamos de 13 a 19 escenas. Entre las nuevas tenemos, por ejemplo, el modo naturaleza para captar estos colores de la naturaleza de forma más real. Tenemos el modo fuegos artificiales, se explica solito. El modo cascada para captar toda esta textura sedosa que emite una imagen de una cascada. Tenemos también, bueno, los modos tradicionales como de perro, gato, persona. El modo grupal para hacer fotografías de grupo y que no le cortemos la cabeza a nadie. En fin, todo esto enfocado a que verdaderamente la inteligencia artificial, la función toma inteligente o Master AI, como la llamamos a nivel global, le permitan al usuario hacer fotografías a nivel de los mejores expertos en la materia. O sea, tú dentro de este teléfono tienes un fotógrafo experto en todo momento que optimiza las funciones del dispositivo y te da fotografías con profundidad de campo, con optimizaciones en la iluminación, con tonos de piel más realistas, sin absolutamente tener que hacer nada. Esta es la primera línea P que cuenta con un salto en la batería. Normalmente en líneas anteriores tenían 3000 miliamperios y ahora saltan a 4000. ¿Por qué es esto? Bueno, nos dimos cuenta que si estamos dotando de un desempeño de cámara prácticamente profesional. Los usuarios van a estar tentados a tomar y tomar y tomar y tomar fotos. Por supuesto, también teníamos que tener coherencia con la potencia del procesador. El Kirin 970 es una máquina inteligente que, como ustedes ya vieron con la serie Mate, es capaz de darnos performance todo el día, en todo momento, con absolutamente cualquier juego o aplicación que estemos usando. Entonces, el P20 y el P20 Pro no son la excepción y hemos crecido la batería. Si pensamos contra el P10 Plus y contra el P10 tradicional, que es la generación anterior directa, de 3750 a 4000 mAh y de 3200 a 3400 mAh respectivamente. Entonces vamos a encontrar dispositivos los cuales no tienen absolutamente ninguna carencia. Tienes la mejor batería, tienes un excelente diseño, tienes por supuesto las capacidades fotográficas y todo el performance que se puede esperar de un dispositivo insignia o de dos en este caso, como son el P20 y el P20 Pro. Yo tengo una pregunta. Desde el P9, la intención de Huawei ha sido centrarse mucho en el tema de la fotografía. Sin embargo, siempre en el tema de video todavía, como si bien han ido evolucionando familia a familia, todavía como que ha habido una pequeña deuda para justamente la gente que no solamente quiere fotos, sino también quiere buenos videos. En el caso de esta serie P20, ¿qué novedades hay con respecto al tema de video? Bueno, tenemos dos novedades muy puntuales para los fanáticos del video. Obviamente ya habíamos integrado la capacidad de grabación en 4K, pero ahora, al igual que pasa con la fotografía, gracias a la tecnología Huawei AIS, que es estabilización óptica por medio de inteligencia artificial, podemos hacer videos dinámicos de forma mucho más fácil sin tener movimientos. Ese es un frente. Otro es la capacidad de poder grabar video en super slow motion, 960 cuadros a 720p o en HD. Eso también es una tendencia que estamos viendo que el consumidor cada vez solicita más, porque el video en slow motion es una parte de esta mentalidad creativa que se complementa muy bien con las capacidades fotográficas y por supuesto de video que ya estamos ofreciendo. Estamos con Gabriela Cortés, que es gerente de marketing de Huawei en Perú, y ella nos va a contar ahora cuál es la estrategia con la que esta serie P20 está llegando al Perú, cuáles son las ventajas, los beneficios que va a tener los usuarios que se animen a comprar este nuevo producto. Bueno, el Huawei P20 está llegando acompañado de su hermano mayor, el Huawei P20 Pro, pero también de su hermano menor, el Huawei P20 Lite. Estos tres equipos se van a ser lanzados al mercado a la misma vez. Ya van a estar disponibles en todos los operadores, cuatro operadores principales, a partir del 20 de abril en la preventa online. Esta preventa online viene con un beneficio, que es el último smartphone que hemos lanzado en el mercado, que es el Huawei P Smart, que ya es un smartphone muy querido, así que es un beneficio bastante bueno. Va a ser totalmente gratuito en Vitel, Entel y Movistar desde el 20 hasta el 6 de mayo. Va a estar disponible con esta promoción, ¿no? Y claro, va a anunciar también un beneficio importante para sus usuarios a partir de la misma fecha, del 20 de abril. Es muy raro, por lo menos teniendo en cuenta los últimos lanzamientos que ha tenido Huawei, y no solamente Huawei, sino los otros fabricantes que normalmente el primer mes se amarran con un operador para tener exclusividad y luego, bueno, se sueltan. En este caso, al ser la línea más moderna de la empresa, no solamente no salen con un solo operador, sino salen con los cuatro. Con los cuatro. Y con promociones en los cuatro. ¿A qué se ha debido esto? Porque incluso ya ustedes con el Mate 10 Pro, que salieron con un solo operador, digamos, hubo una estrategia muy interesante para tratar de captar a cierto tipo de clientes en un primer momento. En este caso, ¿cuál ha sido la nueva estrategia a la que están apostando? Bueno, la serie P para nosotros en el mercado local es la serie más importante, es la serie más querida por nuestros consumidores. Es por eso que tenemos que dar el beneficio a todos los usuarios para que puedan tener acceso a cualquiera de los tres equipos, ¿no? Así que justamente por eso se está lanzando en los tres operadores y en realidad queremos premiar la confianza que tienen nuestros consumidores y todo el apoyo que han venido brindando, confiando en nuestra tecnología, confiando en la marca, en la innovación. Y realmente es un premio para ustedes traerles esta tecnología para los usuarios peruanos a tan poco tiempo de su lanzamiento global, como ustedes saben, que inclusive dijimos en la presentación a la par de China, que me parece una cosa increíble, ¿no? Y queremos que todos puedan tener la posibilidad de acceder a ella, ¿no? Y premiarlos con el beneficio que tengan un Huawei P Smart para que puedan compartir más la experiencia. Y asimismo, el paquete de servicios VIP que estoy segura que también ustedes les van a comentar, ¿no? Estamos con Arturo Goga y Jesús Vélez, que los dos, además de ser expertos en tecnología, han tenido la suerte de estar en el lanzamiento en París. Y desde ese momento, que ha sido hace, ¿cuánto ya? ¿Un mes? Dos semanas, ha sido al toque, ¿verdad? Desde Semana Santa, efectivamente. Hace dos semanas vienen probando el P20, que fue el equipo que a ellos les dieron allá. Y con ellos vamos a hacer la sección 3x3. Ellos nos van a contar cuáles son las tres cosas que más le gustan del equipo y cuáles son las tres cosas que menos le gustan del P20. Vamos a empezar con Arturo. ¿Cuáles son las tres cosas que más te gustan del P20? Ya, perfecto. Me gustó bastante el diseño, ¿no? Porque usualmente no con un teléfono de Huawei es como que lo agarro y me da flojera pasar mis datos porque no me gusta tanto el diseño. Me pasó con el M10 Pro, me pasó con teléfonos anteriores, con el P10 también. Pero apenas agarré el P20 y ahora el P20 Pro realmente quedé impactado por el diseño. Es Embrace the Notch. A mí me gusta bastante todo el tema del notch, así que feliz con eso. Esa es una. El dos es el tema nocturno de la cámara, que me parece que está por encima de cualquier otra cámara. Es espectacular poder tomar una foto con una exposición de 3 a 4 segundos sin tener que utilizar un trípode, ni un monopod, ni nada por el estilo. Ni siquiera mis cámaras que tengo aquí, que cuestan básicamente, bueno, lo mismo que el teléfono, pueden hacer eso. Y tercero que me gustó, diría que la pantalla y el audio, ¿no? La sensación de entretenimiento multimedia. Que, ¡ouch! ¡Qué dolor! Pantalla quebrada. No, bueno, que es algo que siempre, algo que siempre realizaba el teléfono Samsung, ¿no? Porque Samsung te ofrece la mejor pantalla, el S9 tiene una pantalla espectacular. Me sigue pareciendo mejor todavía que la del P20 Pro, pero el audio del P20 Pro está mucho mejor que el del S9 Plus. Cabe señalar que esto es solamente para el P20 Pro, porque el P20 tiene una pantalla LCD que no es tan buena. Bueno, es buena, pero no tan buena como la del P20 Pro. Y el audio es como una oral, solamente tiene un parlante en la parte inferior. Las cosas que no me gustaron, bueno, que no hay un cambio significativo en temas de hardware. Sigue siendo el Kirin 970, así que es veloz, es rápido, pero hay momentos en los que se sentía un poquito de lag momentáneos. Otra cosa que no me gustó, pucha, tengo que estar buscando, de verdad, cosas que no me han gustado, porque de verdad el teléfono es bien completo. ¿Te encantó el teléfono entonces? Sí, de verdad no he encontrado muchos puntos negativos. No me gustó que no me diera un case, porque antes siempre venía un case con el P20 Pro. Pues, ¿no? Es un imán de huellas dactilares. Ah, sí, y otra cosa más. No me gustó que no tenga carga inalámbrica, que creo que es el punto débil del teléfono. Y porque ya mi casa, mi oficina, creo que tengo 10 cargadores inalámbricos. Porque en cada lugar que me siento, tengo un lugar donde poner el teléfono. Y es algo que no puedo hacer con el P20 Pro. Y ahora vamos con las tres cosas que le gustaron y las tres cosas que no le gustaron del P20 a Jesús Vélez. A ver, yo te cuento el toque. Uno, me gustó mucho la innovación en seguridad de Huawei con el tema del desbloqueo facial. A mí me gana a veces poner en la huella dactilar, por ejemplo, que para mí siempre es la variante más segura. El hecho de coger el teléfono y mover el dedo para poner el dedo encima del sensor y ya abrió el teléfono porque reconoce muy rápido. Y en los dos modelos, me paso en el P20 y en el P20 Pro, los dos reconocen muy rápido. Me gustó mucho, bueno, igual que Arturo, el modo noche creo que ha sido un antes y un después. Es una manera muy inteligente de promover fusión entre hardware y software. Ya tienes un hardware sólido, tienes un sensor de 40 megapíxeles con otro de 20 y otro de 8, y encima le pones un modo noche que por inteligencia artificial, que de hecho la inteligencia artificial en la asistencia de enfoque, esta barrita de equilibrio, todo eso bien hasta cierto punto. En verdad ha sido un combo de soluciones muy buena. Y lo tercero, a mí me gusta el diseño. Creo que ha sido un acierto el de Huawei irse de lleno. O sea, es momento de sincerarse. Y el notch es un momento en el que hay que ponerse todavía, hay que pararse ahí porque es una transición al mundo sin pantallas. O sea, es la siguiente piedra en este caminito indeciso respecto a cómo vamos a hacer para que los teléfonos ya no tengan ningún botón y todo sea pantalla. Ya, el notch es uno de los caminos y creo que es el más seguro. ¿Qué no me ha gustado? Y coincidentemente con el diseño, que no es la primera vez que me pasa, de hecho aquí se me cayó hace un rato. Esta joroba de la cámara hace que el teléfono se incline y todas las noches se cae en mi mesa de noche. No es la primera vez que se me ha caído como 7 veces desde que lo tengo. Lo dejo y se desliza, avanza solo y ¡pac! Se cae. O sea, a las 3 de la mañana es la hora de las brujas y ¡pa! Se cae el teléfono. Y es un problema porque es un diseño que tiembla. O sea, que no está estable encima de una mesa. Si lo quieres poner bonito hacia arriba, no. Tienes que ponerle un case para que nivele. Lo mismo le pasó al iPhone X. Lo segundo, así como te revienta la publicidad y el tema de la mejor cámara de fotos de noche, en video es... En video de noche es la antítesis. Y eso es una pena porque es un contrasentido en el propio equipo. Que grabe bien de noche es imposible. No, el sensor no está optimizado para grabar video de noche. Y tú notas, por ejemplo, un sensor mucho más cuajado en el S9 de Samsung. O notas un sensor mejor en Sony, por ejemplo, que su frameo es mucho mejor. Y sobre todo de noche. Acá es pobrísimo, pobrísimo. Y contrasta mucho la experiencia de una buena foto de noche con un mal video de noche. Y encima con mal audio. Y el tercero, si bien me gusta el notch, me parece un poco peligroso el descuido de Huawei en ciertas herramientas. Instagram, por ejemplo, bloquea muchas herramientas en el tema de Stories, por ejemplo. No sé si te ha pasado que quieres chancar el cambio de letra, sí, y no está porque el notch lo pisa. El looks tampoco está. Y cuando pones el notch por software, te tapa toda la barra arriba. O sea, hay que pensarlo bien. En Android P esto no va a pasar, pero no tenemos Android P. Acabamos de salir de la presentación de la serie P20 aquí en el Perú. ¿Y qué te pareció a ti, Gabriela? A mí me pareció genial el hecho de la preventa, el que estén con las cuatro compañías más importantes de telefonía. Claro, no lo habían mencionado, pero dice que va a ser su oferta especial. Y el hecho de que te compres un P20, P20 Pro o P20 Lite y te van a dar un P Smart de regalo en las otras compañías. Así que me parece una buena forma de comprarlo en, no sé, en familia, con amigos. Sobre todo por teniendo en cuenta cuál va a ser su precio, que no se sabe, porque todavía recién va a empezar la preventa, pero por ser un teléfonos tan modernos, se supone que deben ser teléfonos un poco caros, claro. Entonces, como tú dices, esta oferta de regalarte un teléfono adicional, de todas maneras creo que vale la pena si es que se va a hacer un gasto fuerte, ¿no? Pero después, en cuanto a las características de los teléfonos y todo eso, ¿qué te pareció? Bueno, a mí me han tenido la oportunidad de probarlo y me gusta mucho lo que es la fotografía, sobre todo de noche, el modo noche, en que te quedas 4 segundos y toma 4 fotos y esas las une para darte lo que es la mejor toma sin granulado y demás. En video sí, todavía le falta, pues. Sí, todavía le falta. Y lo del software, un poco la experiencia, la capa de personalización va mejorando, pero para el equipazo que es, quisiera que no interviniera tanto la capa encima. Sí, a mí particularmente el EMUI me sigue pareciendo demasiado chino en el tema gráfico, el tema colores y qué sé yo. O sea, yo creo que también ha mejorado un montón de lo que era antes, pero me sigue pareciendo demasiado chino. No me parece que es el look que debería tener una marca global, como es lo que apunta a hacer Huawei. Pero igual, o sea, lo chévere de estos casos es que por más que tengas cosas en contra, termina haciendo cosas para mejorar. Entonces todavía tienes techo, pues, ¿no? Sí, todavía. Lo del notch, que es la ceja esta, no me gusta. El cerquillo. El cerquillo no me gustó en, ¿cómo se llama? En el iPhone X, del cual toma mucho la apariencia. Entonces, bueno, no se lo perdoné a ellos, tampoco se lo voy a perdonar a Huawei. Claro, la diferencia es que el iPhone X usa más software. Claro, y el notch es porque ahí han colocado un montón de cosas, pero en cambio acá la cosa cambia, pues, ¿no? Pero bueno, así que sí, sigamos con lo estamos probando los dos el equipo, así que yo supongo que en unas semanas más podemos hacer el 3x3 de nosotros. Con lo que nos gusta y con lo que no nos gustó tanto de el P20 Pro. Así es, así que esperemos. Tanto yo como Gabriela hemos podido tener contacto con los nuevos equipos, así que si quieres tener acceso a reseñas, pruebas y más contenido, solo tienes que buscarnos en nuestras redes. A Gabriela la encuentras en Instagram, Twitter y Facebook como GPatronC, mientras que a mí me encuentras como @blogdenotas, a excepción de Facebook y Flickr, en donde estoy como blogdenotas.pe. En este séptimo episodio de Doble Check llega Luis Carlos Burneo, creador de la habitación de Henry Spencer, para someterse a nuestro Doble Check Pregunta, el cuestionario más geek de los podcasts de tecnología semanales grabados en Lima. O sea, nosotros. Vamos con sus respuestas. ¿Android o iOS? Android. El único iOS que uso móvil es el iPod, que ya nadie usa, pero yo lo uso porque me gusta tener mi música almacenada y en un lugar, digamos, físico. No uso mucho Spotify. En realidad, soy bien básico en celulares. Compro el celular que me digan que es chévere y vuelvo a comprar uno nuevo cuando se malogra por completo o se rompa o, no sé, en el peor de los casos me lo roben. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? La red social que más me gusta definitivamente es Twitter, que es bien poco popular decirlo, ¿no? Porque la gente dice Twitter, esa vaina ya fue. Pero a mí me encanta Twitter porque lo siento mucho más, no sé, personal, especial, más directo. En cambio, Facebook lo siento como una gran comunidad, con un montón de gente. Twitter, aunque es bastante similar, un poco más chica comparado a lo que es Facebook, ¿no? Lo siento más personal, más personalizado. Y me gusta muchísimo. Me considero tuitero desde siempre. ¿Cuál es la app que más usas? Probablemente Twitter, la aplicación de Twitter y la Gmail para chamba, pues, ¿no? O sea, uso lo básico para chambear, que es Gmail, Twitter, Facebook, Instagram, que le acabo de entrar después de años por pura presión y es chévere. Pero a la que más ando pegado, digamos, es a Twitter, porque me encanta Twitter. ¿Cuál es la aplicación que más odias, pero que no puedes dejar de usar? Si alguna aplicación odio, no la uso y es más, no la tengo en el celular. O sea, no hago nada por presión. Inclusive me demoré años en entrar a Instagram, porque me parecía como que, bueno, pero ahora lo tengo y me gusta. Sin embargo, nunca he hecho un Instagram Story. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Gracias a Dios, solo en uno, que se llama familia, que es de mi familia. Entonces, no me gustan mucho los grupos de WhatsApp. Tengo una anécdota divertida. Hace bien poquito un amigo me reagregó al grupo de ciclistas porque me dijo que yo me había quitado cuando me agregó por primera vez. No recordaba eso. Me disculpé y le pedí que me agregue de nuevo con la mejor onda. Y a las dos semanas no soporté más y le dije, oye, mira, en verdad todo bien, pero hay que explicarle a la gente que el grupo de WhatsApp no es un chat. Y lo entendió, porque igual si silencias el grupo de WhatsApp, igual llegan, ¿no? Como que te hace ruido ahí, ruido visual, ¿no? Y sí, me quité. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? En realidad no reprimo el tema de ver mi móvil. Lo veo cada vez que puedo, lo que me parece mal, porque en verdad deberíamos estar menos pegados a eso. Pero hace poquito fui a Puno, a una isla, a hacer turismo vivencial. Y me moría de estar en el celular y no podía porque simplemente no había señal. Así que cuando toda la gente está desconectada, gozando la naturaleza y diciendo que chévere es la naturaleza, gracias por no estar en el celular, yo quiero estar en el celular. Porque me encanta la naturaleza, pero hay un punto en que yo me aburro un poquito. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Sí, fue o es porque todavía existe punkantisocial@hotmail.com. Yo no la uso mucho, la uso para ciertas cosas que ya hasta tenía programadas con esa dirección. Pero lo curioso es que no fue mi primer correo, sino que lo abrió el bajista de mi banda, que se llamaba Antisocial, y el bajista, mi amigo César, le puso al correo punkantisocial@hotmail. Y luego creo que el correo pasó a mis manos y se volvió mi correo personal y fue chévere. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Buena pregunta. ¿Un Motorola o un... no, un Nokia? Me lo compró mi mamá en realidad, pues, ¿no? Estos ladrillos en el año 98. Fue bien, bien paja tenerlo. Pero el primero que me compré yo... creo que fue un Samsung Galaxy. Sí, porque el primero que tuve yo fue un Nokia Rocker o algo así. El primero que compré fue un Samsung Galaxy. Y ahí he pasado a Samsung, he pasado a Motorola, que es el que tengo ahora. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? No solo un ex, a toda la gente que quiero ver y... no, es tranca como que me quieran ver de vuelta por alguna cosa. Sí, las he stalkeado. Y no le veo nada de malo. Y la última pregunta. Elige. ¿Ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Elijo tener todo el tiempo del mundo para leer libros que quieras y que me faltan, porque últimamente soy un lector tardío. Desde que comencé a escribir libros, comencé a pegarme mucho a la lectura y me encanta leer. Así que estoy leyendo un montón, devorando libros, llevando talleres de análisis narrativo, y lo que he descubierto, y por eso gana el número 2 y no el 3, es que no hay nada más chévere que coger un libro, irme a la sala y dejar mi celular en el cuarto, cosa que no estoy volteando a la derecha o a la izquierda para revisar mi celular por manía. Entonces eso es buenazo, lo recomiendo a todos. Así que tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras es mi opción, y eso, recomiendo que lean. A Luis Carlos lo puedes encontrar en su canal de YouTube, que es youtube.com/Spencerlandia, con S y P, Spencerlandia. En Instagram lo encuentras también como Spencerlandia007, todo junto, y en Twitter como Spencerlandia. Recuerda que en Doble Check Pregunta interrogamos a blogueros, youtubers, gente conocida y todo aquel quien tú nos propongas a un cuestionario geek. Déjanos tus preguntas en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentras como @doblecheckpe. Y nuestro último bloque viene con muchas noticias importantes, tanto para nuestro país como para el mundo. Empezamos con un tema que ya lleva varias semanas y probablemente seguirá trayendo cola. Ese es el de la filtración de datos de Facebook. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, se sometió ante el Congreso de Estados Unidos para responder diferentes preguntas relacionadas no solo a la captación ilegal de información por parte de la consultora Cambridge Analytica, sino sobre cómo protege la información de sus usuarios en Facebook, su modelo de negocio y sus propuestas sobre lo que va a hacer de ahora en adelante para evitar situaciones como las que ocurrieron. En la primera sesión, Zuckerberg se dedicó a pedir disculpas por la falta de medidas de seguridad que originaron toda esta situación. Pero luego, varios pasajes se centraron en los esfuerzos de Facebook para evitar la divulgación de informaciones falsas o fake news. Sin embargo, al día siguiente la cosa se puso un poco más complicada. Zuckerberg no solo reconoció que fue uno de los 87 millones de afectados, cuya información fue adquirida sin su consentimiento por la empresa Cambridge Analytica. Así es, eso no fue todo. Los senadores de la comisión que sigue este caso en el Congreso de Estados Unidos fueron muy directos al tratar de demostrar que Facebook no era capaz de proteger la información de sus propios usuarios, aunque Zuckerberg insistía en que eran los mismos usuarios quienes contaban con las herramientas para determinar los niveles de privacidad de sus datos. Finalmente, el cofundador de Facebook aceptó que es necesaria una regulación para las redes sociales, aunque pidió a los legisladores estadounidenses que sean muy cuidadosos a la hora de hacerlo. Gaby, yo creo que este tema va a seguir trayendo cola en los próximos días y en las próximas semanas, y creo que finalmente ya se están viendo algunos cambios, pero va a terminar por cambiar, creo, radicalmente la forma en que hemos conocido Facebook hasta ahora. No sé qué opinas tú al respecto. Yo creo que también va a tener impacto en otro tipo de redes sociales, no solo las asociadas a Facebook, como puede ser Instagram y WhatsApp, teniendo en cuenta que Zuckerberg ha comprado estas dos últimas. Realmente es ver qué tanto de nuestra información le estamos dando a las redes sociales cuando antes se valorizaba bastante la privacidad y ahora damos nuestra geolocalización, nuestra tarjeta, información que para nosotros a veces parece un poco inútil, pero realmente sabiendo, como en el caso de Cambridge Analytica, el que pueden manipular nuestra intención de voto, quién sabe nuestra intención de compras y finalmente hasta cómo opinamos, ¿no? Así es, en realidad yo espero que para todos este episodio tan lamentable sirva pues para que podamos tomar conciencia de el valor que tienen hoy en día nuestros datos personales. Pero pasando al ámbito local, te cuento que Motorola presentó Phone Life Balance, que es una campaña global que ya llegó al Perú, a través de la cual la empresa busca alentar al consumidor sobre la importancia de mejorar el equilibrio entre el tiempo que le dedica a su vida personal y el tiempo que le dedica a su smartphone. Los resultados de la investigación realizada en varios países señalan que muchos usuarios anteponen el uso del teléfono móvil a las relaciones con sus seres queridos. Aquí te comparto algunas cifras y vamos a ver en cuál de las respuestas te puedes identificar tú. El 33% de los encuestados le da prioridad a su smartphone sobre la interacción con sus seres queridos y el tiempo que pasan con ellos. El 53% de los encuestados de la generación Z considera que su smartphone es su mejor amigo. De otro lado, el 61% de los encuestados quiere sacar el máximo provecho de su teléfono cuando lo están utilizando y disfrutar al máximo de la vida cuando no lo están utilizando, mientras que el 60% afirma que es importante tener una vida propia al margen de sus teléfonos. Conversamos con Nair Trejo, que es gerente de marketing de Motorola en el Perú, quien nos dio muchos más detalles al respecto. Me ha pasado personalmente, Bruno, que a raíz del Phone Life Balance soy más consciente de que tengo que dejar el celular aparte cuando llego a mi casa. Ese tipo de cosas. O que, por ejemplo, ahora he desactivado las alertas de WhatsApp en mi pantalla principal para obligarme a tener que entrar, o sea, hacer los pasos más largos para no estar pendiente ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces hay acciones que uno va tomando y sobre todo la conciencia, ¿no? Entonces, ¿a qué cosa invita Motorola? A que tengamos conciencia de que hay una relación que ya no estaba siendo tan positiva. O sea, la relación smartphone, información, apertura al mundo, democratización de la tecnología es magnífica. Pero ya esa relación en la cual traspasamos esa línea delgada entre que se vuelve una dependencia y no, sobre eso es sobre lo que estamos apuntando. Y para eso precisamente es que Motorola dijo la importancia de poder hacer un estudio en el cual entendamos qué está pasando en este momento, o sea, cómo es que se está viviendo. Y fue que contratamos, bueno, los servicios de esta doctora tan importante de Harvard para que pudiera contarnos un poco sobre esto, ¿no? La pregunta en realidad es, ¿estamos conectados o desconectados? ¿Nos estamos conectando con nuestros seres queridos o con nuestra familia en general o con los chicos, los compañeros de trabajo? ¿O estamos tan inmersos dentro de nuestro smartphone que nos brinda información tan rica que olvidamos esa parte tan esencial de la vida? De otro lado, DirecTV anunció que los usuarios peruanos podrán disfrutar todos los partidos del Mundial Rusia 2018 en 4K. La empresa de suscripción por cable hizo el anuncio acompañado de LG, pues tienen una muy atractiva promoción para quienes piensen renovar sus televisores pensando en disfrutar del Mundial. Entonces, quienes adquieran un televisor nuevo de LG, modelos Ultra HD, Super Ultra HD u OLED desde 55 pulgadas serán considerados en la promoción. Es decir, si tú compras uno de estos televisores, vas a poder acceder a un plan DirecTV 4K pagando solamente 99 soles por los primeros 6 meses. Recuerda que para acceder a los contenidos 4K es necesario que cuentes con un deco 4K y también con una pantalla que soporte 4K. Además, se anunció que también estará disponible contenido exclusivo en 360 grados para aprovechar con cascos de realidad virtual después de los partidos más importantes y para otros espectáculos culturales y deportivos seleccionados que sean transmitidos por este servicio. Entonces, si no te alcanza para comprar tu paquete e irte a Rusia o estabas pensando en cambiar de televisor, esta puede ser una alternativa muy interesante para vivir como nunca antes el mundial. Y esto fue todo en nuestro séptimo episodio de Doble Check. Esperamos que te haya gustado. Ya sabes que si tienes alguna idea, sugerencia o crítica, nos la puedes hacer llegar a través de nuestras redes sociales o comentando en alguna de las plataformas que estés usando para escucharnos. Y no te olvides que Doble Check es un podcast hecho para acompañarte mientras estás en camino al trabajo o de vuelta a casa, mientras estás en el carro, en el micro, la combi o el metropolitano, mientras paseas a los perros, mientras limpias la casa, en fin, tú decides en qué momento te podemos acompañar. Y recuerda que escucharnos es muy sencillo. Si usas un dispositivo Apple, estamos en iTunes, en Apple Music o en la aplicación Podcast que viene ya instalada en muchos de estos dispositivos. Solo tienes que buscarnos como Doble Check con C y K al final. Y si usas Android, hay más opciones. Estamos en la aplicación iVox, IVOOX, la cual puedes descargar y suscribirte a nuestro canal. También estamos en Spotify, sí, en ese Spotify que utilizas para escuchar tu música ahora que tienes plan ilimitado. Recuerda que en todos los casos puedes aprovechar cuando estés conectado a una Wi-Fi para descargarte todos nuestros episodios y escucharlos sin necesidad de consumir tu plan de datos. Y si aún no puedes despegarte de YouTube, también estamos ahí. Búscanos como Doble Check, te suscribes y todo listo. Así que ya sabes, si estás escuchando el programa, muchísimas gracias. Si crees que este programa le puede ser de utilidad y le puede gustar a alguno de tus amigos, a algún familiar, a algún conocido, pásale la voz y enséñale cómo escuchar podcast. Muchas gracias por pasar un rato nuevamente con nosotros y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.